Con gran capacidad, trabajo y profesionalismo, seguimos avanzando a través de las melodías incomparables y la voz angelical de Anita Santibáñez. Y con este éxito que tú lo reclamas, amar no es delito. Cuando se ama de verdad, no se pide nada a cambio. Porque un amor verdadero no exige condiciones. ¡Cantadita! ¡Canta! ¡Para el Perú entero! Le hice a Dios una pregunta y yo respuesta no he tenido. Le hice a Dios una pregunta y yo respuesta. Señor Jesús. Thank you.